Como último participante de este blog, tenemos al doctor Rodrigo Gómez Cardoso. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad La Salle, con especialidad en ginecología y obstetricia. Actualmente se desempeña profesionalmente en el área de ecología y obstetricia, en la que es profesor de su especialidad. El título de su ponencia es La medicina está enferma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar por acá. Un placer compartir la mesa con todos ustedes. Compañeras, compañeros, un gusto estar por aquí. Como muchas cosas por acá, creo que es una contradicción el que yo esté hablando del capitalismo y la medicina, siendo que trabajo en uno de los hospitales más caros y con mayor capital del país. Pero cuando supe del conciencias y hablar de la medicina me costó mucho trabajo. En ocasiones es muy fácil asociar la medicina al capital y pensamos que para que sea una medicina de calidad debe haber siempre un capital presente, lo cual creo que es un error, ¿no? Y fue un error para mí también porque habemos rebeldes y compas de todos los colores y en todas las geografías. Afortunadamente me ha tocado vivir ambos lados de la medicina, tanto la medicina en este tipo de hospitales como una medicina rural, y creo que ambos lados tienen sus cosas buenas y malas, ¿no? No todo es blanco y negro, también esa es otra contradicción, ¿no? El capitalismo y el muro afectan a todos, sí, afectan a la medicina, sí, también, sin demeritar a los aquí presentes y a las otras ciencias. Y a los demás compañeros y compañeras, creo que la medicina es algo diferente, es algo muy otro, ya que en ella está la vida humana. Y ella, a pesar de lo que se pueda pensar o sentir, no tiene color, no tiene lados, no puede estar dividida por muros, ya que es la misma para todos nosotros. Hay una frase muy, creo que no podemos separar, el foro se llama conciencia, sin embargo, creo que para ser una ciencia de calidad no la podemos separar del humanismo. Y esta frase de Eduardo Nicol, que coincidentemente la escribe en 1994, dice: el humanismo decae en nuestros días y con él decae la ciencia, la cual decae porque degenera en mera tecnología, y agrega la pregunta: ¿qué es la ciencia? Diciéndonos que la ciencia es la respuesta sistemática a la pregunta que interroga por el qué de las cosas. Es la razón que da razón. En cambio, el humanismo no da razón de nada, es la razón de la razón. Y agrega: desconfíen de un pensamiento que se titule ciencia y que no sea humanista. Desconfíen de sus guarismos si es que aspiran a buscar la verdad. No podemos separar el humanismo para ser una ciencia de calidad, ¿no? ¿La medicina está enferma? Pensamos que sí, pero involucra muchos factores, no nada más la medicina en sí. La medicina involucra el sistema de salud, la administración de los recursos de salud, nosotros los médicos, que también creo que tenemos cierto grado de enfermedad, y los pacientes y las pacientes, ¿no? Los separo, pero es uno mismo, no podemos hacer o hablar de medicina sin que uno involucre a otro, cada uno con su peso específico, ¿no? Hay, desgraciadamente, así como hay, no podemos separarlos, hay distintos Méxicos, hay distintas medicinas, hay distintos médicos, distintos pacientes. Lo anterior siempre pensamos y actualmente es muy, muy marcado por el muro, por el capital y por esta hidra que nos está invadiendo en todos lados, ¿no? Algunas cosas sobre el muro. Desafortunadamente, pensamos que todos los que tenemos en el país de los peores sistemas de salud, o cuando menos muy mal administrados, en donde los programas gubernamentales de salud están muy mal diseñados y mal enfocados. Todos los nombres para avanzar, ¿cierto? Progresa, oportunidades, prospera. ¿Cuánto han progresado? ¿Cuáles oportunidades se han abierto? ¿Se ha prosperado en algo? Yo pienso que no. Y esto podría ser una estrategia del Estado, del capitalismo, para, como ha venido sucediendo, privatizar los sistemas de salud. ¿Les suena familiar o han escuchado que no hay el equipo para hacer el estudio en alguna institución? ¿Que no se cuenta con algún fármaco en esa institución? ¿Por qué no hay? ¿Por qué en otro lado? ¿Dónde está el dinero, el recurso que es mucho y que se invierte en la salud? Específicamente en nuestra área de trabajo, que es la ginecología, en el país tenemos tasas de muerte materna, entiéndase por muerte materna el fallecimiento de cualquier mujer en su etapa de embarazo, muy altas, de las más altas del mundo. Incluso aquí en el mapa podemos ver casi todo el país se encuentra en zona en rojo, ¿no? Esta es una estadística de 2016, del año pasado, y si podemos ver Chiapas, es de los más rojos, ¿no? Rojos en el buen sentido y rojos en cuanto al alto índice de muerte materna. Esto es una desgracia, o sea, no puede ser que nuestras mujeres estén muriendo, ¿no? Y esto es por mala administración de los sistemas de salud. Sin embargo, les decía anteriormente que la medicina es única y en este caso no depende del capital y a veces ni de nosotros, ¿no? Se los ejemplifico aquí con dos casos de una paciente de acá, de esta zona, de Altamirano, Cayetana, y una paciente de la Ciudad de México, de María Elena. Ambas prácticamente de la misma edad, las dos cursando su primer embarazo, las dos con embarazos de gemelos, una 34 semanas, Cayetana, y la otra 35 semanas. La única diferencia significativa entre ellas es que a Cayetana fue atendida todo el tiempo por su partera en su comunidad y a María Elena fue atendida en un hospital privado en la Ciudad de México. Las dos llegaron al hospital con una complicación de la presión alta durante el embarazo, que es la eclampsia, que es convulsionar durante el embarazo, y otra complicación todavía más delicada que se llama síndrome de HELLP. Como les decía, ingresaron convulsionando y sumamente graves. A las dos se les hizo cesárea de urgencia, a las dos se les dio anestesia general. Sin embargo, en el caso de Cayetana, ambas niñas están vivas, actualmente siguen vivas y la mamá está viva, ¿no? La paciente de Chiapas. La paciente de la Ciudad de México, en un hospital con los recursos más grandes de todo el país, desafortunadamente ninguna de las niñas vivió, la mamá vivió, pero salió muy grave del quirófano, salió a terapia intensiva y murió al día siguiente. Este es un ejemplo muy claro de que no existen muros en caso de la medicina. Si en este caso la preeclampsia pudo combatir contra el sistema, creo que nosotros podemos hacerlo también. Por otro lado, estamos llenos de normas oficiales de salud, las cuales rigen, y lo pongo entre comillas, la actividad diaria de los médicos en las instituciones de salud, y no son más que una receta de cocina para diagnosticar y tratar a los pacientes de enfermedades, y desgraciadamente un refrito de las normas o estudios realizados en el extranjero, las cuales no siempre se adaptan a nuestra población mexicana. Decía un maestro mío que la medicina es así de conocimientos, pero así de sentido común, lo cual creo que bajo estas normas no estamos haciendo la medicina que debemos. No sé si escucharon o vieron, probablemente sí, porque lo bueno casi no se cuenta, pero estuve en todos lados que se abrieron y se inauguraron hospitales en toda la República con los mejores médicos, con los mejores equipos, con los mejores especialistas. Yo al día de hoy no he visto ninguno. No sé si ustedes hayan visto alguno. La medicina privada en México, pensamos, es excelente y por eso estamos ahí en este momento, pero igualmente es un costo elevado y en ocasiones en algunos hospitales únicamente tiene acceso una parte muy reducida de la población. Desgraciadamente, yo pensaría que el 1%, y esto se ejemplifica con esta imagen, ¿no? Uno puede entrar a urgencias de nuestro hospital, nada más por el hecho de entrar, aproximadamente son 20,000 pesos, y una estancia en terapia intensiva asciende más o menos a unos 300,000 pesos, ¿no? Y en esta imagen que les pongo, un poco en broma, ¿no? Si quieren una consulta rápida, pues hay que pagar 4,000 pesos, ¿no? Pero si se quiere uno esperar, uno, pues, esperarse 4 mesecitos, ¿no? Otra parte muy fuerte del capital son las compañías de seguros. Desgraciadamente, manejan a los médicos a su beneficio, ofrecen remuneraciones y condiciones ridículas de pago, tanto para nosotros como para las pacientes. Tuvimos también un caso muy recientemente de una embarazada con un aborto de 18 semanas, llegó muy complicado al hospital de la Ciudad de México también. El contrato que firman con el seguro le hacía tener 10 meses de antigüedad. Desgraciadamente tenía 9 meses, 3 semanas de antigüedad y no le cobré un peso, absolutamente nada, ¿no? Este es un ejemplo también de que al capital solamente no le importa nada la vida, sino solamente su beneficio y crear ganancias. Sin embargo, me podrán cuestionar, dirán que por qué fue a un hospital privado de tanto costo y no fue a una institución de salud, ¿no? Aquí también con esta imagen también un poco chusca está el claro ejemplo de por qué mucha gente no acude a una institución, ¿no? La vida no tiene costo, ¿o sí? En ocasiones pareciera que sí. Y esta paciente que les platico hubiera estado 2 horas en espera de ser atendida, de mala gana, diciéndole, no tiene nada madre, váyase a su casa. Sin embargo, la paciente Daniela está viva, pero ¿a qué costo? Es otra contradicción. Seguramente conocen algunos antiinflamatorios que son el metamisol y el paracetamol. Les pongo estos ejemplos porque son también ejemplos muy claros de cómo está involucrado el capital en toda la medicina. Y anteriormente una compañera también de uno de los caracoles hablaba de las empresas farmacéuticas. Entonces, ambos son analgésicos excelentes, sin embargo, el metamisol está casi satanizado y en algunos lugares ni siquiera existe ya, debido a sus gravísimos efectos secundarios, ¿no? El paracetamol es fabricado por un laboratorio norteamericano. El metamisol, de un laboratorio alemán, el cual en su momento estaba llevándose las ventas en todo el mundo. Sin embargo, ese efecto adverso, uno solamente, hizo que el laboratorio gringo y el paracetamol subieran sus ventas exageradamente y actualmente es de los antiinflamatorios más vendidos en todo el mundo, ¿no? Simplemente por ganar dinero. Pero como decía anteriormente, no solo las empresas y los seguros y el capital y la hidra tienen la culpa, nosotros también tenemos cierta culpa los médicos. En uno de los congresos en este año hay una área denominada exposición comercial. En ella están todos los laboratorios ahí presentes, ¿no? Y uno pasa por ahí y le dan grandes obsequios, ¿no? Como plumas, libretas, termos, ¿no? Existen colegas que pasan por ahí múltiples ocasiones para tener muchas de estas cosas y después revenderlos. Esto no sé si fue triste o me dio risa, ¿no? Pero sin embargo, como dice la frase, ladrón que roba ladrón, ¿no? Y recientemente también las grandes empresas de alimentos quieren convencernos de que demos sus productos, en nuestro caso a las pacientes embarazadas. Coincidentemente el día del sismo, en septiembre, acudió con nosotros una representante de Bimbo a decirnos que el pan Bimbo, blanco, integral o multigrano, cualquiera que fuera, contaba con todos los nutrientes necesarios para tener un buen desarrollo del embarazo y sobre todo un buen crecimiento del bebé. En ese momento inició el sismo, ¿no? Incluso hicimos la broma que mejor se llevara su pan Bimbo para quitarse el susto, ¿no? Pero desgraciadamente el capital y los muros no son solo en la ciudad y con las grandes empresas. En algún hospital de estos lugares, esto me da tristeza decirlo, pero en algún hospital de estos lugares donde se decían ayudar a los más necesitados, hubo una ocasión en que se querían tomar decisiones médicas por gente que no tenía idea de la medicina, ¿no? Y al quererlos cuestionar, nos pusieron un muro. Nuestro equipo médico desapareció. Ya no hubo ginecólogo, ya no hubo pediatra, ya no hubo cirujano, ya no hubo nada. Y al día de hoy, creo que tampoco hay nada, ¿no? Todo por obedecer al capital, ya que quien iba a poner condiciones y tomar decisiones era parte de la empresa que da apoyo económico a este hospital, siendo que quien se quedó sin apoyo fue la gente, ¿no? Hablando un poco del médico, como les decía, pienso que ya elegir la medicina tiene cierto grado de enfermedad o de locura. Es una profesión mal pagada, a pesar de lo que la mayoría piense. Pero más de la mitad de los médicos buscan el dinero y un estatus social. Y desgraciadamente esto provoca un muro entre los médicos de primera y los otros. Y lo vivimos diariamente en la actitud soberbia y prepotente de nuestros estudiantes de medicina y médicos en curso de especialización, en donde después de impartir algún tema o clase, en caso nuestro particular, sobre alguna técnica quirúrgica, la primera pregunta es, ¿y cuánto se cobra por esto? ¿O cuánto nos pagarán por usar tal o cual técnica? Fue muy triste también escuchar en una sesión con los médicos en formación, al preguntar por un médico en particular, que me decían que ya no había venido porque ya se le habían acabado las pacientes sanas para operar, ¿no? Esto es una desgracia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? La verdad, no lo sé, ¿no? En alguna ocasión, también, una doctora que no hacía más que pasear por, por los pasillos del hospital con un café de Starbucks en una mano y el último iPhone en la otra, osamos preguntarle que por qué había estudiado medicina, a lo que nos contestó que fue porque se veía bien de blanco, ¿no? Y eso es otra parte del capital. Muchos médicos en formación ingresan a estudiar medicina porque ganarán mucho dinero, tendrán el mejor auto, la mejor casa, no porque realmente haya una vocación de servir y cuidar. Diariamente escucho pretextos sobre cómo evitar ir a zonas con escasos recursos, a zonas alejadas, fingiendo alguna discapacidad como lumbalgia, depresión o asma. ¿Recuerdan en particular algún médico con asma en zonas alejadas? Creo que no, ¿verdad? Y desgraciadamente el médico es el mismo enemigo del médico, el mismo que pone muros entre nosotros. En alguna ocasión también pregunté a un residente por qué no enseñaba al de menos experiencia, por qué no pasaba su experiencia al que menos sabía. Me contestó que no, porque cuando salieran iba a ser su competencia y entonces no podía ser que alguien más ganara más dinero que él, ¿no? Sin embargo, pensamos que esto es al contrario. Pensamos que cuando menos nos daría pena que alguien estuviera con nosotros y dijera que no supiera hacer tal o cual procedimiento, que no supiera dar tal o cual tratamiento. Tratamos de formar a nuestros médicos con conciencia de lo que son y lo que representan, y no solo de lucrar, sino de ayudar y de enseñar. Pero es muy difícil y ha sido largo el camino para poder llegar a ser especialista. Existen muchos muros que hay que romper o brincar. Hay una inmensa corrupción dentro del sistema de exámenes para ingresar a una especialidad médica. Yo entré a la especialidad en el 2007 y había aproximadamente 25,000 médicos que ingresábamos a una especialidad y nada más había 5,000 plazas. Esto se ha mantenido casi hasta el día de hoy, ha aumentado muy poco, ¿no? Entonces, desgraciadamente, la formación es muy complicada, es muy difícil, hay que brincar muchos muros o atravesarlos, ¿no? Y llegamos que a dónde hay que ir, algo tenemos que hacer, algo tenemos que vivir. Quedamos en farmacias similares, el mismo médico, pero más barato. Quedamos en frustraciones en alguna clínica pública, mal atendido a los que más necesitan, incluso entrando a especialidades que no son nuestra primera opción, lo que se traduce en especialistas no tan buenos y con algún desempeño mediocre, ¿no? Los pacientes no creo que tengan la culpa de nada, la culpa es nuestra y ha sido nuestra de que la medicina esté en el estado en el que está actualmente y que los médicos estemos tan demeritados actualmente, ¿no? Es culpa nuestra, pero sin embargo son cada día más complejos, quieren y exigen respuesta a sus problemas de forma más rápida, y no solo rápida, sino eficiente, lo cual así debiera serlo, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez del sistema robótico para hacer cirugías, el denominado Da Vinci? Hace poco llamaron al hospital una paciente exigiendo que ella quería que la operara el robot. Se le trató de explicar que el robot solo es un auxiliar, ¿no? Que quien realmente maneja el robot es el médico. Pero no, insistía que no, que ella quería que lo operara el robot, ¿no? ¿Hasta dónde hemos caído en la deshumanización? Que la gente quiere que ser operada por un robot, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Se animan que los opere el robot? Tenemos ya un sistema robótico que disminuye el temblor de nuestras manos, nos da una visión en tercera dimensión, muchas ventajas para la paciente y para nosotros. Pero desgraciadamente se nos siguen muriendo niños de deshidratación y mujeres embarazadas por un sangrado mal atendido. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos que se puede hacer? Nuestra forma de rebeldía, de resistencia, ha sido desde nuestra formación ser independientes. Me aventuraría a decir que autónomos, en instituciones que no dependen del Estado y que también son independientes, privadas, pero finalmente en cierto grado independientes. Y actualmente también en cosas propias, independencia de nadie, con una práctica diaria libre, sin restricciones de nada. No tenemos metas o números a cubrir o cumplir, como poner cierto número de dispositivos o hacer ligadura de trompas porque tenemos que cubrir cierta meta. ¿No? Existe una enfermedad que se llama endometriosis, no sé si hayan escuchado de ella, de la cual se conoce poco y en la cual se gastan muchos recursos de salud. En tanto se llega a su diagnóstico y su tratamiento, aproximadamente se toman 7 años en que se llegue a su diagnóstico. Tenemos una asociación de la cual somos parte que se llama Endometriosis México, creada por las mismas pacientes con esta enfermedad, en donde se da apoyo médico, se hacen cirugías de calidad y se les da apoyo psicológico a nuestras pacientes, a las mujeres que lo necesiten. Es una asociación sin fines de lucro, en donde hay mujeres rebeldes, luchadoras y soñadoras, en contra de un sistema que se niega a aceptar el sufrimiento y dolor de la mujer. También formamos parte de otra asociación, esta internacional, que es la AAGL, en la cual se lucha diariamente contra los malos manejos quirúrgicos realizados en todas partes del mundo y a cómo mejorarlos, a enseñar e informar a las mujeres que hay otras opciones para el manejo de sus padecimientos y que cuestionen a sus médicos por el que no se les dan los mejores tratamientos médicos disponibles actualmente. El programa más nuevo se llama Escoge Sabiamente, en el cual se enseña a las mujeres por qué se les va a hacer tal o cual cirugía, por qué es necesario darle o no algún antibiótico y que ellas tengan la libertad de escoger su tratamiento. Nosotros no somos los que dictamos la medicina, debe ser un mediar entre el médico y el paciente y desgraciadamente esa relación médico-paciente con toda esta tecnología se ha perdido, ¿no? Escuchaba en unos días previos a venir por acá que la mayoría de las poblaciones, las publicaciones científicas estaban manipuladas y que estaban a favor o beneficio del capital. Sin embargo, creo que no es tan cierto esto. En esta asociación tratamos que eso no sea así, ¿no? La FDA, que es como una asociación gringa que se dedica a normar los fármacos, algunos alimentos y algunos productos médicos, a ver cuál sale o no sale al público. Recientemente vio que uno de los instrumentos que se usan en cirugía causaba problemas, ¿no? Y sacaron un comunicado en el cual decía que no se podía utilizar. Simplemente porque ellos lo dijeron, se dejó de utilizar en muchos lugares, incluso aquí en México. Y en esa asociación, en la AGL, nos dedicamos a hacer estudios serios, sin influencia de ningún laboratorio, estudios en pacientes directamente, o en pacientes ya operadas, y se llegó a la conclusión de que no, que este instrumento realmente no causa daño alguno. Y finalmente sí había un interés económico de parte de la FDA en una casa comercial que se llama Johnson & Johnson, que es de las más poderosas del mundo, y entonces querían ellos vender su producto a costa de todo, ¿no? a costa de incluso del beneficio de las pacientes, ¿no? Pero todo esto ha llevado un largo camino y una escalada y sacrificio y lucha. Y al igual que todos nosotros, nosotras aquí presentes, y con esto quiero que sepan que hay otra opción, que no solo el camino de ser dependientes de una institución o dependencia del Estado, o de estar atado a condiciones que impongan las grandes farmacéuticas o compañías de seguros, que la forma de curar a esta medicina enferma es en conjunto, en comunidad, y formando médicos con conciencia de lo que representan y de su potencial de cambiar las cosas. Doctor es el que enseña, no el que más gana. Y para terminar esta frase también que es muy buena, de Nietzsche, que dice, por el saber se purifica el cuerpo, por el conocimiento científico todos los instintos se elevan, el alma de quien se eleva se regocija. Médico, cúrate a ti mismo, la mejor manera de curar a tu enfermo es el que vea con sus propios ojos que tú has sanado. Muchas gracias. A Agradecemos la participación del doctor Gómez Cardoso y con esta intervención terminamos esta primera sesión del encuentro Conciencia por la Humanidad, con el tema de la ciencia frente al muro. Continuaremos las actividades de hoy a las 4 de la tarde. Es todo.